Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Muy buenas, bienvenidos al Salón de la Justicia, el podcast de cómics en el que por primera vez tenemos café. Porque epa, hasta ahora había habido mate, que está bien el mate y tal, pero aquí los no materos necesitábamos café. ¿Qué es el mate, Coqui? ¿Eh? ¿Qué es el mate? El mate es cuando agarras la pelota de baloncesto, saltas contra el aro, chuf. Para mí eso es un mate. Mira, pues, pero una hundida, diríamos nosotros. Exacto. Bueno, vamos a saludarnos, ya hemos hablado, yo soy Coque, tengo a mi lado a Gustavo. Por acá andamos. A Rodolfo, muy buenas. Muy buenos días. Y Andrés en los botones de la nave. Buenos días. Y hoy tenemos un salón, creo que va a ser, estoy por titularlo el Salón del Odio, pero ya veremos. Pero solo por la segunda parte. Sí, por lo pronto es un salón muy heterogéneo, ¿no? Raro, porque sí, se va de una punta a la otra, ¿no? Sí, sí, desde la vecina orilla argentina a... Estados Unidos. Estados Unidos, sí, exacto. Estados Unidos específicamente. Y después las recomendaciones, que como siempre puede ser una ensalada de quién sabe por dónde. Lado. Exactamente. Bueno, pero como para no dejarlo más en suspense, vamos a arrancar ya con el tema del día, que como siempre ya lo pone arriba, o sea que la gente lo ha leído, y hoy vamos a hablar de... Roberto Fontana Rosa. Así es. Ahí es. Vamos allá. Y arrancamos entonces hablando de Roberto Fontana Rosa, que es autor, porque siempre hemos hablado o de autores o de personajes, normalmente, ¿no? Casi siempre sí, hemos estado tocando autores y personajes. En este ahora. Caso creo que en algunos aspectos son lo mismo, sus personajes son parte de él, ¿no? Él es un personaje aparte. Bueno, por lo pronto es uno de esos autores cuyos personajes no fueron, y yo diría que no pueden ser continuados por otro. Uh-huh. Todas las creaciones de Fontana Rosa eran inherentes al propio Fontana Rosa, y con su fallecimiento hasta ahí llegamos con ellos. Lo cual está bien, me parece que es justo. Sí, a veces que... Y aparte otra cosa, yo creo que hoy el estilo de humor de Fontana Rosa en algunos casos sería mal visto. Bueno, sí, pero no es culpa de Fontana Rosa, no, es culpa de los horribles tiempos políticos, la corrección política que nos corren. El buenismo. Sí, igual yo te diré que yo veo en el humor gráfico argentino, veo la herencia de Fontana Rosa. Yo la veo en Diego Parés, la veo hasta en Liniers, si me apurás. La veo presente, obviamente, cada uno de ellos con su estilo a su modo y 40 años después. Pero sí, me parece que Fontana Rosa está ahí presente. Bueno, vamos a empezar ordenando un poquito. Don Roberto, hombre de la ciudad de Rosario. Exacto, hincha fanático de Rosario Central. Totalmente. Y además es un futbolero. Un futbolero. Es uno de los pocos escritores, porque también tenía una carrera como escritor de narrativa muy pronunciada. Uh-huh. Es uno de los tipos más futboleros que yo he leído en mi vida. O sea, creo que solamente Osvaldo Soriano o Juan Sasturain están a la altura de, por lo menos, la dedicación que le prestan al fútbol dentro de sus textos. Uh-huh. Y otro, Sacheri más acá. Pero Sacheri, a diferencia de los otros, no le pone humor. Ah, no, eso no. Al revés, es más como melancólico. A Sacheri le va lo épico del fútbol. Lo épico, exacto. Mientras que Fontana Rosa, lo épico del fútbol era motivo de los peores chistes del mundo. Las peores burlas. Burlarse, así, pero... Del propio hincha, que él de alguna manera... Que él era en realidad, yo creo que él se reía con y no se reía de, pero como se reía de él mismo también. Claro. Entonces eso... Que al final el mejor humor es el que se mete con uno mismo. Es que uno, siendo muy futbolero, el humor de Fontana Rosa relacionado al fútbol lo entiende de una manera que no lo entendería otro. Claro. Sí, es un humor para gente, o sea, para aquel que está en el fútbol, que siente el fútbol y lo vive, se divierte mucho, mucho, claro. Mucho. Bueno, vamos a... el año de nacimiento de Fontana Rosa no lo tengo, pero Coque, que siempre sabe estos datos, el comisionado lo sabe de memoria, siempre. Lo tengo todo en la memoria. A ver, nacimiento, dices, perfecto, 26 de noviembre del 44. Fontana Rosa forma parte de lo que el tiempo luego llamó los tres negros de Rosario. Porque, No, dentro del humor gráfico. Ah, del humor gráfico. Eran Crist, Caloi y Fontana Rosa. Exacto. Eran los tres humoristas gráficos, los tres negros, pero no negros para Argentina. Claro, apodados. Exacto, que negro para Argentina calificás vos, Coque. Nosotros. En Argentina supieron tener negros de verdad, como nosotros tenemos orgullosamente, pero hubo un presidente llamado Roca que los mandó a todos a la campaña del desierto a pelearse con los indios y se quedaron sin indios y sin negros. Entonces, cualquiera que sea medio pardo en Argentina califica raudo y veloz para negro. Bueno, y los tres... Ojo, yo soy medio moro también, ¿eh? Por eso. No, y para Argentina te digo, serías el negro Coque. El negro Coque, claro. Para cualquiera de estos tres, tanto Caloi, tanto Crist, tanto Fontana Rosa, y yo qué sé, tenían ojos oscuros y el pelo negro. Y pelo negro, y con eso ya calificaban. Ya alcanzaba. Listo. Es realmente muy curioso, es una generación, ellos tres... Y cualquiera de los tres son maestros absolutos. Tremendo. El humor Crist es el menos conocido de los tres, sí. Pero es excelente. Es el único que está vivo, además, uh-huh. Hoy en día, porque Caloi también murió también joven. Tanto Fontana Rosa como Caloi murieron jóvenes. Muy joven, ¿no? No llegaron a tener 70 años, ninguno de los dos. No, en este caso fallece en 2007, 62 años. Es el primero que muere. Caloi muere un poco después y a Crist le decíamos muy longeva vida. Larga vida. Y además causa de la muerte compleja también, ¿eh? Sí. Murió de ELA, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica. Lo mismo que Hawkins, que también dejó hace poco. Sí, en el caso de Fontana Rosa, además, fue muy doloroso para él, sin duda, pero para todos los que lo leíamos también, porque no pudo dibujar más. Claro. Estás hablando de una persona que vive por sus manos y él no pudo usarlas más. Entonces fue como... Recordemos rapidito que la esclerosis lateral amiotrófica lo que hace es, de alguna manera, corrompe las neuronas que tienen que ver con la motricidad. Sí. De manera que el músculo está bien, todo está bien, pero no hay conexión entre el cerebro y esa musculatura y ya queda atrofiada toda la... Pues la movilidad queda minimizada, que es lo que tenía Hawkins precisamente, por eso bebía en una silla de ruedas. Bueno, en el caso de Fontana Rosa, por fortuna, para él ni que hablar, pero para todos nosotros que lo pudimos disfrutar como lectores, tuvo una carrera muy extensa, si se quiere, o por lo menos muy prolífica. Muy prolífica. Tipo, escribió mucho y hizo mucha cosa. Escribió mucho, dibujó mucho y, bueno, vamos a centrarnos en su... Si bien podemos mencionar la parte de narrativa, que dicho sea, para sacárnoslo de arriba rápido, está muy vinculada. Muchas veces incluso Fontana Rosa volvió historieta a un cuento o un cuento historieta. O sea, él se movía entre la narrativa y la historieta. Sí, pero de su propia obra podés encontrar en las antologías de cuentos un cuento que es idéntico a una semblanza deportiva, por ejemplo, que es un volumen que... Básicamente también se reía mucho de los distintos deportes, en especial del fútbol. Él arranca, por lo que veo por aquí, a dibujar en revistas y en periódicos, ¿no? Haciendo lo que es una parte del cómic que hay mucha gente hoy en día que no sigue, que es la tira, que quería tira diaria. La tira diaria, claro, la tira satírica. Es que cualquiera de los mencionados viven en un momento donde los periódicos tenían otra salud, uh-huh. Y la tira diaria que acompañaba la página, normalmente la contratapa de los diarios, tenía una tira diaria de cualquiera de ellos que se continuaba y ellos pudieron ir desarrollando muchos personajes. Clemente, por ejemplo, en Caloi. Clemente de Caloi duró una vida entera. De hecho, algún día tendríamos que volver a Caloi y Clemente. Bueno, sí. Lo apuntamos también. En el caso de Fontana Rosa, él empieza... Primero haciendo... Fontana Rosa, yo tuve la suerte de entrevistarlo en el 2000, tiempo A. Y él contaba de que en realidad... Él era fanático de las historietas de aventura. Le gustaba Milton Caniff, le gustaba Alex Raymond, le gustaba la tira que llegaba de Estados Unidos. Y que él quería hacer eso. Pero que a medida de que los editores... Todo esto, Fontana Rosa era un tipo muy... Él era muy gracioso, pero cuando te hablaba totalmente serio. Que son los más graciosos. Entonces decía que, claro, que a medida los editores empezaron a ver los dibujos de él, que el estilo de Fontana Rosa, para aquel que no lo conozca, es extremadamente grotesco, de exagerar las figuras, las expresiones. Caricatura casi, ¿no? Sí. En realidad, si te pones a pensar, tiene muchos paralelismos con el manga. y la exageración de los rasgos ante los momentos. Claro. Los ojos saltones, por ejemplo. Yo recuerdo personajes recibir una patada en los huevos en un partido de fútbol. Y Fontana Rosa era como Jake McLobo cuando encontraba a Drupi. Los ojos se les tiran, la lengua se sale. No, el grotesco llevado al máximo. Bueno, claramente eso no correspondía a la historieta de aventuras clásica. Claro. Y de a poco él empezó a hacer humor. Y empezó a parodiar figuras clásicas de otro tipo, de otros géneros. Por ejemplo, Inodoro Pereira, el renegado, es una respuesta a la literatura gauchesca. Es Exacto. la parodia de la literatura gauchesca. En manos de un tipo que conocía muchísimo de literatura gauchesca. Y eso, una vez más, lo hace especialmente gracioso. Porque se va moviendo por lo telúrico, lo folclórico, lo tradicional. Y es llevado a grados de ridículo. Absurdo. Con uno de los, sin duda, creo que si te pones a hilar fino, debe ser uno de los cinco personajes más importantes de la historia latinoamericana. Historieta sí. latinoamericana. Sí, sin lugar a dudas. Que de hecho, Inodoro Pereira. Hace unos años yo recuerdo haber paseado por aquí, por Montevideo, y ver una obra de teatro en la que había alguien sí. haciendo un monólogo con los textos de Bueno, en realidad no era un monólogo. Yo supe ser el titiritero de esa obra. No me digas. Es decir, era en el galpón. Era en el galpón y supe ser el titiritero. No, supo ser con el Flaco Morris al principio y el corto Buscaglia después, que ya la había hecho unos años antes. Era una adaptación de los textos de las historietas de Fontana Rosa y era divertidísima de hacer. Impresionante. Digo. Años fui el titiritero de esa obra. Así que fuiste Mendieta. Mendieta era Sergio Lasso. Era el otro actor. Que era increíble verlo hacer de perro. No, a mí me tocó hacer el Loraje. Era una vecina que aparecía. Ahí va, la viejita que va a hacer la ventana. Y decía, ¡Inodoro Pereira! ¿De los Pereira cuánto es usted? Y él decía, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y se escapaba. Alusión directa a Yupanqui, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí, sí. Aparte de eso, el tipo metía en su obra, no solo había una referencia humorística, sino que había homenajes a cosas importantes o a emblemas importantes de esa cultura, de lo que es el folclore. Ajá. ¿No? Entonces, era increíble. Toda la obra de Inodoro Pereira es increíble. Es que Fontana Rosa era un tipo muy culto, pero muy culto. Y al mismo tiempo, extremadamente dedicado a generar material que fuera popular. Claro. Entonces, de esa combinación es que pasa eso. Alguien que sabe mucho de lo que habla, pero que busca el camino para que sea accesible al otro. Uh-huh. Yo recuerdo momentos brillantes de Inodoro Pereira, como cuando se encuentra con Darwin. Se encuentra con Charles Darwin, que anda paseando por la pampa, y Darwin anda buscando un gliptodonte. Y el otro le dice, ¿un gritodonte? Dice, no, un gliptodonte. Le dice Darwin, ¿usted alguna vez vio un rinoceronte? Sí. Le dice, el rinodoro le dice, es un bicho, que no sé qué. Ah, dice, como una bizcacha. Y le dice, ¿una bizcacha? No conozco la bizcacha. Dice, ¿usted vio un rinoceronte, de Darwin? Miles. Bueno, una bizcacha es como un rinoceronte, pero lejísimos. Bueno, y así es, páginas y páginas de chistes, porque además Fontana Rosa, en cuanto al armado técnico de la página, hace algo que es muy difícil. Él hacía página entera cuando empezó a hacer Inodoro Pereira, porque empezaron a aparecer en revistas donde ya eran suplemento entero. Era Hortensia, que es la revista de Rosario. La revista de Rosario. Legendaria. 1972, año de aparición de dos personajes clásicos de este hombre. Y mirá cómo el DJ Doctor no usa Wikipedia. No, yo lo tengo. Ha ido más rápido él que el celular. Que yo buscándola en Wikipedia. Pero Cuando Fontana Rosa empieza a hacer eso, arma un sistema que es muy complicado. Hace una página entera del personaje. La página entera cuenta un largo chiste sí. que comienza y termina al final de la página. Pero cada tira que arma la página, o sea, cuatro tiras, tiene un remate por sí misma. Entonces, él hacía algo que vos tenías. Te ibas riendo a lo largo de la página con un remate brillante al final. Pero eso técnicamente es complicadísimo de hacer. Es complicadísimo de hacer. Y él lo hacía, pero con una soltura y un talento que realmente hay que remitirse a otros maestros de su nivel, que no son tantos, que son Caloi, Crist y Quino, para encontrar eso. Claro. Sí, sí, para de contar. Y yo creo que podemos parar ahí. Después si tenés otros muy buenos, pero del nivel ellos, de estos mencionados no los hay. Ahora, lo que es curioso es que tres de esos cuatro vinieran de Rosario, ¿no? O sea, ¿qué les daban ahí? ¿Qué comían ahí esos muchachos? Vamos a tener que hablar de los cuatro, entonces, ¿no? Ya hablaremos hoy de Fontana Rosa y también de los otros tres que quedan. Quino eventualmente necesita, claro. Algún día tocaremos de él. Fontana Rosa después siguió, Inodoro Pereira, yo creo que por derecho propio es su personaje más famoso. Pero uno que está casi a la altura es Buggy el Aceitoso. Que él decía que si Buggy el Aceitoso existiera, no lo tendría como amigo, porque representa todo lo contrario a las cosas que cree. Porque es una especie de Harry el Sucio llevado a la enésima potencia, año 72, que era el momento de ese tipo de cine, de ese tipo de personajes. Claro. Es una cosa que es muy terrible, un humor muy negro, muy complejo, muy duro, xenófobo, machista, homófobo. De todo. Él odiaba a todos por igual, creo. ¿No? Bueno, claro. Que ese en realidad es una frase directa que toma de Harry el Sucio. Claro. En un momento de una película de Harry el Sucio, sí, lo acusan de ser racista. De ser racista. Y él dice y que el, no. El jefe dice, Callahan. Dice, no, chinos, blancos, negros, él los odia a todos por igual. Es la igualdad hecha Magnum 44. Exactamente. Y bueno, Boogie el Aceitoso representa específicamente eso, y con todo un montón de temáticas, porque él tira algunas cosas políticas que tienen que ver con el ambiente de Guerra Fría que se veía en aquellos años, mete cosas en Vietnam. Y dijiste el 72, Argentina en el 72 no era para andar haciendo chistes. Y ahí estaban ellos haciendo chistes. Haciendo esos chistes, ¿no? Ahí estaban ellos haciendo esos chistes, donde claramente se hablaba de injerencia de Estados Unidos en gobiernos extranjeros. Claro. Y Fontana Rosa lo contaba desde Boogie el Aceitoso. Tranquilamente, y pasaba. Sí. Había que ser valiente, ¿no? En aquel momento también. Porque... Y sí. Yo no sé si valiente o inconsciente. O, bueno, hay una fina línea entre ambos conceptos. Sí. Creo que hasta un punto de unión ahí entre sí. Dos, ¿no? Y ahí estaba narrando. Bueno, después tiene otros personajes que van apareciendo más adelante en el tiempo. Cuando llega la revista Fierro, en el año 84, si no me equivoco, él es uno de los que forma parte de la revista, su encarnación original. Uh-huh. Tengo un dato. La primera vez que lo leí, nunca lo había leído antes, fue en el número uno de la revista Fierro. Bueno, yo también. Yo lo empecé a leer en Fierro. Lo conocí ahí y a partir de ahí fui buscando. Curiosamente, yo lo conocía en la revista Fierro y luego descubrí un montón de lectores que la revista Fierro no la leían, que conocían a Boogie y a Inodoro. Claro. Y sin embargo, yo el primer Fontana Rosa del que tengo constancia es uno mucho más anárquico, si se quiere, que es el de Sperman. Que era de Sex Humor. Sí, pero también yo lo leí en Fierro. También, pero empezó en Sex Humor, que justamente el tema era muy para Sperman, la revista. Sperman, ¿cómo definírtelo? Es un Superman, pero que su poder es el esperma. Bien. ¿No? Y yo no recuerdo si había sexo explícito, porque además con los dibujos de Fontana Rosa no. Explícito no tampoco había nada, pero no hay nada sugerido explícito. Que era impresionante. El tema de Sperman, que era obviamente Clark Kent y era Superman, tenía un compañero que era un espermatozoide. Que volaba a su lado. ¿No? Y él se ofrecía a resolver todos los problemas sexuales que uno viene a la vuelta. Él estaba ahí al pie del cañón, donando su esperma para este tipo de cosas. ¿Ves otro tipo de humor que hoy sería lapidado? Sperman nace en ese año, en el 82 o en el 83 nace, en esas revistas. Claro, sí, bueno, humor y sex-humor. Sex-humor es post-dictadura. Humor, sí, humor es durante dictadura con altas y bajas. Alguna que otra vez la desaparecen sí. Los kiosqueros las venden a escondidas en su de la vigilancia. Bueno, también en Fierro, él hace la serie que para mí es su obra maestra, dentro de mi gusto, porque en realidad su obra maestra es Inodoro, pero mi favorita es Semblanzas Deportivas. Semblanzas Deportivas lleva al grado del paroxismo la burla del fútbol. Y hay una de boxeo, que es la historia de Edmundo Cachín Medina, que es un boxeador argentino que va a pelear contra una bestia norteamericana, invencible, no sé qué. Un Tyson de la época. Y empiezan a pelear, y claro, y Cachín se empieza a llevar una paliza de órdago. Y sin embargo, el público lo aclama, pero le empieza a pegar tanto, que el público se horroriza y guarda silencio. Y en un momento dado, el americano, ¡pim!, lo decapita de una piña. Y claro, vos decís, se terminó, se murió. Y suena el gong, va a la esquina y Cachín decapitado le dice a su segundo, que lo mira horrorizado, no veo con el ojo izquierdo. Le dice, no, pibe, ya está, hay que dejar esto. No, y una voz empieza a cantar, vamos Cachín, del público. Y Cachín sale de nuevo. Y claro, aguanta los 12 rounds, pierde por puntos... Y la cabeza. Y cuando lo entrevistan, al final, el Cachín decapitado dice que él no podía rendirse por esa voz que seguía gritando, vamos Cachín. Había un alma argentina todavía entre el público que no se rendía y él no podía hacer menos. Y a la mañana siguiente, el limpiador del Madison Square Garden encuentra la cabeza del propio Cachín, que todavía con un hilo de voz repite, vamos Cachín. Es el mismo. Es el mismo. Bueno, es brillante. Como esas Semblanzas deportivas son unas 12 historietas de unas 6, 8 páginas. Son de un nivel brutal. Hay un... Yo no sé de qué fueron editadas en un libro. Del Cachín. Sí, sí, que yo tengo, tengo el agrado de tenerlo. Perdona, de ¿qué año sería eso de la historieta del Cachín? Salió en Fierro, 84, 85. Porque sabéis que existe una historia parecida real de Mike Tyson. Pero Mike Tyson es mucho posterior, es muy, muy posterior. Estoy hablando de los años finales de los 90. Sí. Porque hubo una vez que Mike Tyson peleó contra un boxeador inglés, un tipo blanco del que no recuerdo el nombre ni que me torturéis. Pero que Mike Tyson siempre había hecho lo mismo. Él aguantaba y en cuanto veía un hueco, soltaba un zurdazo y te tumbaba. Punto. Era una hostia y al suelo. Pues este tipo aguantaba bofetadas de Tyson a bim, bim, bim, y el tipo aguantando. Y creo que a raíz del segundo round o mitad del tercero, el tipo agarra y se da la vuelta y se va. Pues hay un momento que el tipo allí aguantando bofetón, y dijo, un momento, se dio la vuelta, se salió del ring y se largó. Y todos los entrenadores mirándole y tal, salieron corriendo detrás de él, y cuando llegó al vestidor, se cayó allí derrumbado, lo atienden los médicos, y le dijeron los médicos, dos hostias más y te desnuca. Claro. Porque tenía cervicales hechas papillas. Sí. Y el tipo diciéndole a los entrenadores, pero ¿por qué no tiras la toalla? Y los entrenadores, ¿por qué no te caes? Y ahí, un poco más, el tipo, por no caerse un poco más, lo mata. Y eso es cierto, ¿eh? ¿Para es real. ¿Quién a quién? Tyson al otro. O sea, el inglés llegó un momento que si no se llega a largar, lo hubiese casi pelado. Él mismo no se da vuelta. Si él mismo no se da vuelta, quedaba. Claro, y los entrenadores de él, del inglés, le decían, pero tírate, no sé, cáete al suelo. Y el tipo decía, no, si no me caigo, pero tirar la toalla o algo, lo que es que me está matando. Algo. Me está llenando la cara de dedos. Claro, el tipo decía, yo ya no sabía si estaba de pie o no. Y hay un momento que se ve que de las bofetadas se había quedado. Bueno, dentro de Semblanzas Deportivas hay otros momentos brillantes. Hay uno que es un corredor, un atleta que busca ser el tipo que rompe el récord. Entonces lo va entrevistando. Hay un periodista que no tiene nombre, que es el que se repite en las Semblanzas Deportivas, que siempre termina diciendo qué casos y qué cosas tiene el deporte, mis amigos. En cada capítulo terminaba con el tipo diciendo qué casos y qué cosas tiene el deporte, mis amigos. Y conoce a este hombre que es un atleta, ¿no? Que logra, está a no sé qué cuántas milésimas de romper el récord. Lo vuelve a ver un tiempo después y el tipo ahora se adelgazó, no sé qué, y se operó de tal manera de que es más estrecho. No logra romper el récord. Lo vuelve a ver unos años después. Se va como aerodinamizando. Y está con la cabeza rapada sin orejas, porque las orejas le cortan el aire. Y le quiere estrechar la mano, ya no tiene brazos porque así es una bala. Y le inyectan no sé qué de ADN de chita. Y para cuando hacen todo eso y corre, el tipo se desvanece en el aire de tan rápido que es y desaparece para siempre. Bueno, como esas. Y bueno, y las de fútbol son increíbles. Yo me acuerdo las dos que le dedica a uruguayos. Que le dedica una. No, las dos se le dedica a Peñarol. Sí. Él tiene un cuento sobre Peñarol en su antología de fútbol. Que es historieta también. Ah, exactamente. Hay dos que son notables de fútbol y las dos se la dedica a Peñarol. Una es Peñarol pierde un partido, creo que con Nacional, un clásico, y su capitán, que es este. Les ponía nombre, el tipo llevaba el nombre uruguayo a la enésima potencia. Entonces el capitán, si no mal no recuerdo, se llama algo así como Washington. No sé qué, Camacho. Y pierden con Nacional y todo, pero hay un niño con cáncer en un hospital que los quiere conocer y los quiere ver. Y estos tipos que están todo tan mal porque se perdieron el clásico y por paliza, lo van a ver, le llevan una pelota filmada por todo el cuadro, que no sé qué. Y el nene los ve venir, está en el borde de la muerte, ¿no? Con quimioterapia y todo, ve la pelota. Y son unos muertos. Y se la da en la cara al tipo. Dice, ¿cómo se comieron 7 con Nacional, hijos de puta? No puede ser. Y Washington, Waldemar, Camacho no aguanta más y lo parte al medio de una patada. Porque nadie le habla así al capitán de Peñarol. No, es de un humor negro. Muy negro, muy negro. O sea, vos te reís de un niño enfermo con cáncer que recibe una patada. O sea, a ese nivel puede llegar, claro, el tipo, ¿no? Hoy en día es impensable. No. Es impensable. En Twitter te destrozan. Claro. Es que, en realidad, yo no estoy seguro qué cambió. Si lo que cambió es nuestro humor, nuestra tolerancia, o el ruido al respecto se escucha más. Yo creo que porque sí. Porque yo estoy seguro que había un montón de señoras bien que miraban esto y no entendían que claramente este tipo se estaba riendo de eso, que no abogaba porque capitanes recios de Peñarol patearan niños con cáncer. Claro que no. Pero me parece que ahora hay también una literalidad tal que hace imposible que no, reírse hace bien. Claro. Reírse de todo. De todo. Reírse de todo hace bien. Reírse de todo también permite pensar sobre los temas, discutir los temas. Abre una puerta de entrada a un montón de temas tabú que capaz que encararlos de otra manera es más difícil. Pero claro, si empezás riéndote, de ahí seguís para adelante. Claro. Si no tenés esa capacidad de reírte vos mismo, de poder ser autocrítico con las cosas, olvídate que existe claro, el humor. Claro. Y sí, lo que sí que es cierto es eso que decías, que hoy en día el problema es que hay mucho más ruido. Y parece como que hay mucha gente quejándose y al final no son tanto. Me parece que hay mucha frontalidad también. Sí. Como que la gente no entiende los matices. A mí me gustó una definición que hizo es un autor gallego, que no recuerdo el nombre también, es un periodista, que dijo que Twitter y Facebook, y estos son bares de borrachos, en el que asalta uno, pues a mí me cago en todo y tal. Y parece como que se oye mucho más, pero en realidad siempre han estado ahí estos. Bueno, tienen más visibilidad capaz, claro, que se es eso, les ve, ¿no?, más. En algún momento Darwin de Boccati dijo en el programa de radio que normalmente uno escuchaba la opinión de la gente a la que no le importaba en un casamiento. Vos terminabas en la mesa sentado con un flaco que no conocías demasiado, lo conocías de vista, y el tipo agarraba y te contaba lo que pensaba de que en realidad estos negros hay que matarlos a todos. Y vos decías, uy, pero claro, terminaba ahí. Había sido esa mala suerte de la mesa de ese casamiento. Ya pillado el tonto. Claro. Y que Facebook o Twitter es el borracho que está en la mesa diciéndote lo que piensa, aunque vos no quieras saberlo. Exacto. Y mostrando lo más oscuro de su personalidad, que antes la gente por lo menos se lo guardaba. Y ahora cree que puede gritar a viva voz y que está bárbaro. Y que siempre hay gente que le sigue después. Me hago esta pregunta. ¿Qué sería de Fontana Rosa haciéndole una burla a todo lo que son las redes sociales, ¿no? Claro. Podría ser algo magistral, me parece. Claro, hay muchos de estos humoristas, no solamente gráficos, sino humoristas en general que si quieres contestar, no tengo problema. No. Eso se llama olvidamos de poner el mute. De bajar el mute, el volumen o lo que fuera. Me parece que te escucharon hablando de las redes sociales. Te están llamando. Son las redes sociales que quieren hablar contigo. Están llamando al orden. Esto es Juan Carlos Twitter que me está preguntando que cómo carajo estoy diciendo esto que estoy diciendo. O peor, Darwin de Boccati, que me dice, ¿qué me estás citando sin autorización? No me cites. Voy a citar de vuelta a Fontana Rosa con ese no puede llamar, no te preocupes. Nah, el mejor cuento o la mejor definición de lo que es el fútbol. Uh-huh. Y es un cuento que después fue adaptado a la serie de televisión que se llamaba Cuento de Fontana Rosa, que es buenísima, que ese sketch lo hacen con Luis Brandoni, que se llama Viejo con Árbol. ¿Nah? Es un partido de fútbol de barrio, de tipos que se juntan todos los fines de semana a jugar ahí, y un veterano que va con una radio espica y un embalchado que los va a ver. Va a ver esos partidos de fútbol, que no son nadie, son Juanes de los Palotes. El tipo está sentado bajo el árbol, le costaron un banquito, y ya, a uno le pega medio fuerte y le pide cambio, uno de los jugadores sale y se sienta al lado del viejo, ¿no? Que dijo, está con la radio escuchando. ¿Sí? Y le dice el tipo, ¿qué está escuchando, maestro? El fútbol de no sé qué es, el torneo. Dice, no, música clásica. Ah. Música clásica, sí. Porque entonces le dice que el fútbol es un arte. Es una expresión que tiene abarca todas las artes, ¿no? Entonces dice, fíjese, esas camisetas tornasoladas, transpiradas, los colores, no sé qué. Eso es la pintura. Entonces le va haciendo como un paralelismo de... Con cada una de las artes. No, el arquero parado ahí, no sé qué, con esa postura... Eso es la escultura. Y así va definiendo diferentes, o va mostrando el ruido de la pelota contra el césped, el silbato del juez, los empujones, las respiraciones. Eso es la música, ¿no? Todo así. Le pegan una patada a uno que cae del piso. Entonces, mire eso. El que se levanta totalmente enajenado, enojado, y reclamando por ese penal que no se cobró y el otro. Eso es el teatro. Y así lo va llevando, ¿no? Entonces le pegan una patada fuertísima a un loco, que lo tiran ahí, y el juez no cobra nada. Y el viejo se levanta de la silla y dice, ¿qué cobras? Que aparte Luis Brandoni, con toda su verborragia, ¿no?, y su postura, ¿qué cobras? ¿Qué cobras, hijo de puta? ¿Qué cobras? Y el loco se cena porque venía hablando de una manera tan artística, tan culturosa, vestir. Se le sale el indio de adentro y putea y todo lo demás. Y después dice, ¿y eso qué es? Eso es el fútbol, mi amigo. Es brillante. Lo pueden ver en YouTube, está ese cuento, se llama Viejo con Árbol, y es Luis Brandoni en un papel tremendo. Bueno, y ahí me parece que también hay algo como muy interesante del trabajo de Fontana Rosa, que yo no sé si es trasladable a otros historietistas. es un tipo que hacía cuentos de sus historietas o historietas de sus cuentos, que fue adaptado a teatro, que fue adaptado a televisión y que fue adaptado a cine y funciona en todos los lenguajes. Y me atrevo a decir que si hacemos un radioteatro con Fontana Rosa, también suena bien. Del otro lado alguien va a estar llorando de la risa. Es impresionante. O sea, me parece que el tipo tenía una capacidad de narrar que es extrapolable a todos los lenguajes narrativos posibles. Que es un narrador nato. Totalmente. Absoluto, absoluto. Y aparte a todo nivel, Mete Gol, la película de animación, es un cuento de él. Es un cuento de él. Amigo. Y además es una de las películas que ha tenido un éxito brutal de taquilla, ha sido un exitazo. Película de animación hecha en Argentina, Campanella es el director, y es un cuento de él. Estaba basado en un guión. Bueno, vos decías que habías visto Inodoro anunciado en un teatro. Sí. Es sistemático que hay un trasnoche que adapta cuentos de Fontana Rosa en teatro uruguayo desde que yo tengo memoria. La mesa de los galanes. De hecho, también supe ser el técnico en alguno. ¿También? Sí, en el teatro trabajé 10 años en el teatro. Todo lo que pasó eso, por ahí. Eso de la mesa de los galanes. La mesa de los galanes es un libro de cuentos de Fontana Rosa que elegían 4 o 5, que a veces incluso cambiaban de un cuento al otro porque se aburrían y agarraban otro, y eran todos adaptables. Claro. Donde era un grupo. La mesa de los galanes en realidad era la barra del Cairo, se juntaba, ¿no? En el Cairo. En el bar Cairo. Bueno, la serie de televisión, la serie de cuentos de Fontana Rosa. A veces eran cuentos independientes, pero a veces los cuentos estaban hilvanados por la reunión en el bar. Claro, claro. Que era la misma mesa de los galanes. O sea, a ese nivel de adaptación el tipo, ¿no? Sí, bueno, también de la mesa de los galanes, yo recuerdo uno buenísimo, que es está la barra de siempre en un bar y en el Cairo. Porque en realidad el cuento en los cuentos se le hace aparecer el bar donde iban. Y en la otra mesa hay uno que lo miran con recelo, porque no es del grupo, lo conocen de vista, pero una vuelta hablando de autos, el tipo intervino y dijo que en ese modelo uno se sentía que viajaba sobre cojines. Y al decir esa frase les pareció puto. Lisa y llanamente. Lo miran de lejos, no lo invitan, no sé qué, y están hablando. Y en una discusión sobre cojines, que así le dicen, está en la otra mesa. Están en una discusión discutiendo cuál es la formación de Racing del 78, ponele. Sí, esto es tremendo. Y está, no, porque estaba así, estaba Burrindo por la derecha, Hernández, y arriba estaba así, Camacuá. No, estás equivocado, era fulanito, menganito. Y están así un rato, y sobre el cojín los mira, y en una se acerca y le dice, disculpen. Y está, listo. Uy, ojo. Marchamos. Y dice, no, el Racing del 78 tenía a menganito, sutanito, y les hace... Toda la formación. Va, vuelve y se sienta. Y cae uno, que era de la barra, pero no está en ese momento. Y le dice, che, y sobre cojines, se llama Ricardo. Cambió ya todo está. El respeto. Ya está, ahora se le respeta. Cambió por completo. No, tenía esas cosas. Es además, es muy fácil, incluso es muy fácil de contar los cuentos de él. Obviamente es mucho más maravilloso leerlos porque hay un montón de detalles que se me pierden. Claro. Pero la esencia de las anécdotas es transmitible a ultranza. Es típico que, supongo que parte de cosas que él ha vivido mismamente en ese bar y con esa gente que ellos conocen. Y es típico de ponerle micros ahí y grabar podcast en esos bares con esta gente. Habría que grabarlo. Mira, yo en materia de cuento de humor, sobre todo pensándolo en marco latinoamericano, yo creo que le conozco solo un igual y es Juseca, acá en Uruguay. Sí, sin lugar a dudas. O sea, es el único que yo... Y Juseca incluso haciendo juegos muy parecidos. No sé si se conocieron Juseca y Fontana Rosa, pero... No tengo idea. Pero deberían haberse caído bien, porque los dos tenían la referencia del campo, la referencia del fútbol. Bueno, convengamos que Juseca, mucho de lo que él hacía se terminó en manos de la Andricina. Puede haber algún punto de conexión. Se pueden haber conocido perfectamente. Es un tipo de humor... Bueno, por ejemplo, el tipo de humor de Fontana Rosa, con la excepción de Sperman, que era lo que iba... No era chabacano nunca. No. No, era como, o sea, muy ácido, muy negro, pero sin caer en lo grosero. No. Siempre de una capa de inteligencia que lo hacía, claro, ¿no? Muy particular. Eso también es lo que da calidad, ¿no? Cuando, o sea, que ser grosero y decir malas palabras es lo fácil. Lo difícil, claro, es hacerlo bien. Yo creo que sí, ponele que sí. Yo me he reído muchas veces, no sé, con Corona. Claro, pero no te podría decir un chiste de Corona de memoria. Claro. Y en cambio de Fontana Rosa, me acuerdo de uno y me acuerdo de otro y me acuerdo de aquella historieta y me acuerdo de aquel cuento. Y es inagotable el tipo. Ahora anda circulando unas nuevas ediciones de sus libros de cuentos. Uh-huh. Porque parece que hubo un problema ahí de derechos y herederos. Sí, cuando él muere, la mujer no cede los derechos a la editorial que lo tenía, que era De la Flor. y estuvieron un tiempo negociando y empezó a salir por Planeta, que es otro grupo editorial, sí. Y ahora están volviendo de a poco, todos sus libros han vuelto casi todos en otras ediciones. Pero hubo un periodo de tiempo, después de que él muere, que se terminan los derechos para De la Flor, que los libros de él no estaban, claro. No se conseguían. Y si bien ha vuelto a la narrativa, yo creo que todavía estamos escasos de sus libros de historieta. Claro, a lo mejor eso sí que tendríamos que no, de reeditarlo. Mira, lo que sí conseguí fácil son las dos recopilaciones, que son caras, pero valen cada centavo, de todo Inodoro y todo Bugi. Sí, de Inodoro es 20 años de Inodoro, creo que se llama el libro. Y el de Bugi es todo. Yo tengo el de Bugi y es una maravilla. Yo también tengo el de Bugi. El de Inodoro creo que no está en la vuelta, ¿vos sabés? Sí. Creo que no está porque yo le he buscado para comprármelo y no lo he visto. Bueno, Marcelo lo tiene. Marcelo, ¿eh? Marcelo, pero claro, lo tiene. Capaz que lo tiene de cuando circuló. Estaba vigente o circuló. ¿Tiene el de Bugi? Tiene los dos, sí. Bueno, y lo que sí es muy difícil de encontrar es la recopilación de Sperman que hizo la Urraca allá por los 80. Sí, sí. Y las Semblanzas Deportivas que editó La Flor. También esas son por muy difíciles. Que podés llegar a tener suerte en librería de usados, porque no tiene una, no circula una edición más nueva. Lo cual es una pena, porque estamos hablando de un tipo que está bien. Quizás el humor de él no sea algo que hoy día se produce, pero yo creo que hoy día todavía tiene que ser leído. A veces sumamente leído. A veces parece que tengan, que estén esperando que pase algún, no que sea, algún aniversario de la muerte o del no sé qué, para, bueno, ya lo reeditamos todo. Reeditamos ahora. Estamos como esperando que todo el mundo. Y bueno, los editoriales. Los 10 años ya pasaron. Sí. Sí, como si fuera el 2017, así claro. Que a lo mejor esperemos a los 25. Bueno, yo querría leer una cosita que he encontrado que él mismo decía, como para cerrar. Así que si queréis decir algo más antes. No, creo que recomiendo mucho su lectura de tanto el cómic como el... tanto del cómic como narrativa. Es más, y si ven por ahí que hay una obra de teatro sobre textos de él, muy malo tiene no que ser ese elenco como para que no valga la pena. Bueno, así pues, que lo que se pueda se le entra. Leí por ahí que decía, lo tengo aquí, que pone que decía él mismo. Dice, de mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico, a lo sumo. Y será cierto. No me interesa demasiado la definición que se haga de mí. No aspiro al Nobel de Literatura. Yo me doy por muy bien pagado cuando alguien se me acerca y me dice, me cagué de risa con tu libro. Claro. Y eso. Y ya está. Ahí está. Esa es la esencia. Bueno, y con eso cerramos el ciclo de Fontana Rosa. Y así termina el amor y pasamos al odio. Y ahora afilamos las hachas y vamos a eso. Algún día la tenemos que cantar a coro. Hacer el bailecito así, claro. Batman. Hoy hablamos de series, como siempre, y hoy hablamos de una serie en la que hemos coincidido todos que no nos gusta ninguno. Ninguno. De hecho, Andrés pero... en este momento no lo ven, pero está poniendo un montón de elementos de tortura arriba de la mesa para proceder de hecho, despachurrar. Por eso yo la propuse, porque como estábamos todos de acuerdo en que no nos gustaba, pensé, claro, no siempre vamos a decir cosas, ay, qué linda, que me encantó, qué bueno, que no sé qué. Está o bueno incluso que haya diversidad de opinión. Hay que a veces hablar de el series no sirve que no para, el no sirve para nada, hay que tomarlo con pinzas. Claro. A CW le sirvió para mucho. Sí, porque lleva como cuántas temporadas va. ¿Y cuántas? Pero además es la madrina, digamos, de todo el universo Berlanti que está exacto, a su alrededor. Sí, sí, bueno, hablamos se llama de el Arrowverse. El Arrowverse. Estamos hablando de Arrow, que fue un reborn del personaje de DC, que se llama Green Arrow, si no tengo... Exacto. ¿Sí? Flecha verde para los amigos. El viejo y querido Flecha Verde. El Batman verde. El Batman verde. La cuestión también. Es que fue como el primer experimento dentro de las series de televisión para personajes de DC, ¿no? Fue sí, antes con Flash. Con actores reales. Exacto. Y bueno, lo del Batman verde viene a cuento... Si bien tienen los derechos, podían haber hecho perfectamente la de Batman. Batman supuestamente estaba reservado para el cine y se propusieron hacer a Flecha Verde. Pero este no tiene nada que ver con Flecha Verde. O sea, no se parece nada no. a la historia. Y lo que hacen es un pseudo Batman. Claro. En lugar de mantener a Flecha Verde, hacen... A ver, Flecha Verde era un pseudo Batman. Ahí va, yo quiero decir eso. Adelante. Cuando nace Flecha Verde, en 1941... Sí. Que es creado por Mort Weisinger. Ni siquiera voy a buscar la fecha, me fío de ti. Estoy seguro que tiene razón. Es un personaje que surge a demanda, en cierta manera. Weisinger era el editor en ese momento de DC. Y Batman funciona, tenemos que hacer otro Batman con su Robin. Claro. Entonces, los primeros años, hasta el año 68 más o menos, Flecha Verde, no es otra cosa que un Batman verde, de verde. O sea, tomaron a Robin Hood. Bien. ¿Ah? Lo mezclaron con Batman y salió. Lo mezclaron y bueno, las flechas llenas de cosas, flechas con pegamentos, guantes, telas, no sé qué, no sé cuánto. Después tenía la flecha cueva, De hecho, no tiene origen, no tiene origen ninguno. No, porque después le agregan lo de la isla y eso. Pero se va agregando en ese periodo. ¿En ese periodo? Es en ese periodo que se agrega lo de que es un millonario, que queda en una isla, que ahí lo mezclan con Robinson Crusoe también, ya que estamos. Claro. Entonces, le ponen arco y flecha, el tipo se hace un arco y una flecha y con eso se vuelve en el maestro, no sé cuánto. Sí, tremendo. Lo cual, como si fuera tan fácil disparar con un arco y flecha solo porque te quedas en una isla perdida. Terrible, ¿no? Terrible. Sí. Pero bueno, ¿alguna vez trataron de tensar un arco? Sí, pero era un arco compuesto, que son fáciles de tensar. Bueno, yo tuve uno simple y no lo logré. Claro. Los arcos compuestos que tienen poleas y tal están precisamente para eso, para que la tensión. Yo no logré tensar un arco. No se me ocurriría nunca, estoy en una isla cagado de hambre, y utilizar esa herramienta, y una piedra mejor. Y el arco que usa Robin Hood, en la época de Robin de los Bosques, la época de que sería el 1300, ya, sí, la época de las cruzadas. Claro, la época de las cruzadas es en la época en la que los ingleses inventan el arco largo. Que es gracias a una madera que tienen ahí, que no recuerdo cuál es, que consiguen hacer un arco que aún llega más lejos que los otros y que aún es más duro y aún cuesta más de tensar que los arcos habituales. Y con ese arquito le dan patabaco a los franceses. A los franceses. Un buen rato. Tiempo. Exactamente. Durante más perfora. Era tanta la fuerza que perforaba las armaduras. Sobre todo la malla, que era lo que se usaba, ¿no? La malla. La cota de malla. Por eso te digo que no es fácil, ¿no? Lo del arco. Y menos el de Robin, que es. Bueno, la serie Batman The Brave and the Bold mantiene al Flecha Verde de esa época y todo el tiempo está. El asunto de que Batman le dice que sea, por Dios, que sea original. El tipo tiene un flecha móvil, la flecha cueva. Claro, es y el terrible. Tipo, ¿por qué? Pero ¿por qué no te conseguís algo? Y es totalmente la competencia es permanente. Pero es tipo, pero vos todo me lo copiás. Y bueno, hay mucho de eso. La única, quizás, no sé si diferencia, pero en esa etapa hasta el 68, el único que intentó hacer algo un poquito distinto fue Jack Kirby, que estuvo un año en la serie. Claro. ¿No? Pero le agregó como una cuota más épica de ciencia ficción y otras cosas que no caminó. Y el personaje se reinventa de la mano de nuestro gran Denis O'Neill. Denis O'Neill, exactamente. Denis O'Neill y Neil Adams. Neil Adams primero con la parte estética. Que le genera el tema de la barba, que no la tenía antes. Y en un capítulo en particular, que es un Brave and the Bold justamente, con Batman, que se llama el capítulo, ¿sabes? Como que le han disparado al senador o mataron al senador, ellos dos, hay un capítulo político donde tienen que salvarle la vida. Justo lo leí hace poco, porque mi hijo le regalaron de cumpleaños el Grandes Autores de Batman, Neil Adams, y está todo ese. Brave and the Bold. Y es un senador que va a hacer algo contra las empresas de armas, además, sí, bastante presente. Y le disparan, quedan coma, y Bruce Wayne es el suplente. Entonces Bruce Wayne pasaría a ser el senador en activo y necesita que alguien lo cubra, y no es otro que Flecha Verde, del que se habla que todavía es rico ahí. Sí. Pero después... Después ya no. Después... Él renuncia... No, lo estafan. Un socio de la empresa. Sí. Que ahí es cuando... O sea, esa es la etapa O'Neill. Cuando arranca el nuevo Flecha Verde, lo convierten en un liberal, en un tipo de izquierdas que defiende a la gente, que busca una cabeza distinta para darle a los superiores un tono diferente. Y bueno, para contrapesarse con Linterna Verde, que quieras o no, O'Neill te lo define como un poligaláctico. Sí, tal cual. Bueno, dejemos de hablar de Linterna Verde que mola y vamos a Linterna Verde Flecha Verde, perdón, que no mola, que sería el de la serie. Claro. Porque todo eso pasa en la serie. Él es un rico que se va a una, que acaba en una isla, hay un chino que le enseña a disparar y a luchar como si fuera Batman. Como si fuera Batman. O como si fuera Batman, exacto. Y luego vuelve y tal. O sea, yo reconozco, yo he visto las primeras. No sé si ya acabé la tercera temporada. La segunda la vi porque me decía. Frente a mí te es un experto, porque yo no pasé del episodio 7. Yo la primera temporada completa. ¿No? Yo también. Y la segunda creo recordar que fue. ¿Andrés? ¿Dónde? Ningún. Andrés ríe. ¿Cuánto viste, Andrés? Yo no pasé del segundo capítulo. Ah. Y. Los únicos capítulos que he visto son en los que aparece John Constantine. No llegué a verlo. Es en uno solo y creo que es recién en la cuarta o quinta temporada. Bueno, ahí no llegué yo nunca. Yo por qué abandoné, yo voy a decir mi razón de por qué abandoné a Flecha Verde. Yo evidentemente no, o sea, Arrow, ¿no? Porque yo no conocía al personaje, no había leído nunca nada, así que no sabía que lo estaban destripando ni nada de eso. Pero yo me cansé de ver un tipo haciendo abdominales. Hubo un momento que dije, está muy bien, estas cachas, déjalo ya. Basta, no basta, me podéis mostrar nada más que eso. Esa fue una de las cosas. Yo tengo varios motivos más. Uno es, la pareja supuestamente principal, sí, como actores, son de palo. Aparte son, son como dos tablas. Son dos tipos que pueden jugar el póker perfectamente. Porque nunca, o sea, el que hace de Arrow y el que hace de su compañero negro gigante, un también. Tipo grandote negro que también tiene cara de... Que ese es inventado para la serie. Sí, no existe ni la historieta. Pero eso es lo raro. Los dos personajes que inventan para la serie son personajes que creo que le llegas a agarrar hasta un poquito más de cariño. Que son a la chica. La chica esa que sí, es como la chica la, es la única que me computadoras. Cayó bien. La hermana que él no tiene nunca. No. Él es una especie de secretaria que es informática. Es una secretaria que descubre quién es él. Y que lo, que hace, lo que hacen con Canario Negro es un lamentable. Desastre. Es un desastre lo que hacen con Canario Negro, es espantoso. Bueno, Canario Blanco no existe en las historietas tampoco. Existe después, aparece más adelante. Pero, hay una... pero a raíz de esta serie. No, creo que hay en la historieta una etapa que no es familiar. Que en realidad, no sé si tomaron un personaje que se llama Tigre Blanco, que es una mujer y... combinaron algo raro, ahí no sé qué hicieron. Yo de Arrow, la verdad, soy de madera, pero me parece que aprovecharon el inicio de New 52 en los cómics, porque Green Arrow fue uno de los que tuvo un reboot fuerte, tuvo bastantes cambios en el origen, en el cómic. Sí, que de hecho el cómic lo hacen para parecerse a la serie. Claro, New 52, acuérdate que es en el 2010 y la primera temporada de Arrow es en el 2010 o 2000. Fíjate por ahí, porque anda por ahí. Ah, te lo busco. Bueno, a mí me pasó que vi 6-7 capítulos, no me molestaron tanto los abdominales, sino los depósitos, que todas las peleas pasan en los mismos depósitos. Pero los guiones son lamentables. No pasa absolutamente nada. Mirás, cualquier capítulo está tirado de los pelos. Son 40 minutos donde no hay. La trama es malísima. Y lo abandoné. Y así como Arrow marcó el CW y lo que se conoce como Berlanti Universo, porque Greg Berlanti es el productor de todas estas series. A mí me marcó para no seguirlo, básicamente, porque de todas las series que son de esto, yo hoy en día sigo viendo Black Lightning, claro, que la recomendamos hace poco, sí, y me puse a ver Legends of Tomorrow porque me gusta la idea de la pandilla de Misfits. Sí, otro adefesio. Es muy divertida, porque además es muy consciente que está pensada para niños. Yo te voy a decir algo que cuando crezcas, hijo mío, sabrás. Ya me lo dijiste. Cuando vos ves las cosas con niños, la perspectiva es otra. Cuando vos ves que un niño de 9, 10 años lo disfruta, te das cuenta que no era para ti. Perdón. Pero yo el capítulo que vi de Legends of Tomorrow, que es donde aparece Constantine, no quiero spoilear, pero... Yo no llegué todavía a eso. Me parece que ese capítulo no es para niños. Los niños de hoy en día miran de todo. Mira, he encontrado el primer episodio metido el 10 de octubre del 2012. Ah, mira, vino un poco después. Bueno, a mí me pasó que a Arrow, después de ver esos 7 capítulos, lo abandoné. Lo reencontré en los crossovers, sí, cuando tuve que ver un capítulo de Flash, que básicamente no entendía nada, porque Flash no pasé el primer episodio. Y ya tocaremos Flash otro día. Aparecía Supergirl, tampoco pasé el primer episodio. Y más o menos, con lo que sabía de Legends, lograba construir. Es increíble ver el cambio de ritmo que tiene un capítulo de Arrow versus uno de Legends of Tomorrow. La liviandad que tiene Legends of Tomorrow, que claramente es un producto para diversión. Claro. Arrow es todo solemne. Yo creo que tienen un problema los guionistas en Arrow, que es, le quieren dar una mística a todo el tiempo que él pasa en la isla, y cuando hay emisiones, o sea, cuando hay flashbacks en los que él explican, Y no hay manera. Quieren hacer de la isla una especie de segundo Lost. Y no hay manera. Y no exactamente. Les queda. Y no hay manera. No les queda. Es que, el problema de la serie no son los actores. De hecho, Para mí es un problema de guión. Stephen Amell lo tendría que tener en la gloria. Es un tipo que fue extraoficialmente de la serie. El tipo está muy metido en el personaje y muy metido en el proyecto. O sea, fue gracias a él que salieron los crossovers. Fue gracias a él que pudieron meter al actor de John Constantine después de que cancelaron la serie. O sea, es un loco aparte muy querido en la comunidad. Y es un buen Green Arrow. A mí me parece un loco que interpreta muy bien al personaje. Yo no estaría muy de acuerdo. Para mí Green Arrow no tiene nada que ver con un musculoso cara de piedra. De hecho, Green Arrow tiene que ser un, un cuarentón flaquito. Pero tenés que ver el Green Arrow de New 52. Que es un Green Arrow más oscuro. Pero lo leí. Y más serio. No, pero a ver. Yo entiendo que vos querés ver ese Oliver Queen. Oscuro y serio, el Green Arrow que yo amo, que es el de Mike Grell. Que es un tipo que cumple 44 años en la serie. Y es el tipo que por primera vez en su vida mata a alguien. El Cazador Acecha, que es una serie de prestigio de fines de los 80. Sí. Que fue en el momento de todos los superhéroes estaban oscureciendo a partir de Dark Knight. Sí. Y a Green Arrow le tocó también su ración de torta. Y es un hombre, es un tipo normal, que cuando hay que agarrarse las piñas se defiende, pero lo de él es el arco. Claro. O sea, para mí el chiste de Green Arrow a lo largo de su reconversión, cuando empezó a ser y cuando empezó a tener identidad propia, es que entre todos los superhéroes es humano. De hecho, eso lo han utilizado. ¿Por qué Green Arrow forma parte de la Liga de la Justicia? Se lo dice Batman una vez. Eso, a eso iba. Vos estás acá para saber, para hacernos estar en la Tierra. Claro. Para ser nuestra conciencia. Claro. Vos sos nuestra conciencia, le dice. Es uno de los pocos personajes que la humanidad le brota por todos los poros. Claro. Justamente porque le pusieron una conciencia social, porque le pusieron un montón de debilidades, porque el tipo muchas veces se equivoca, es un calentón. Hace 32 millones de cagadas, loco. Todo tiempo. Mujeriego. A ver, a Canario Negro lo tendría que haber tirado por una ventana de un séptimo piso. 40 veces. Bueno, si miramos Batman All Star, Canario Negro no es trigo limpio tampoco. No traigamos a Miller a esta mesa. Otra vez. Siempre traemos a Miller a esta mesa. Siempre. No, aparte esa de estar, yo no la cuentes. Y además es Batman. Es irresistible. El punto es que lo que logra Flecha Verde para mí dentro de las historietas es. Es eso, es uno de los pocos personajes que realmente es humano. Claro. Y la serie, eso se lo pasa por los huevos. De hecho, cuando lo intentan humanizar, que es en la isla, se pasan de rosca. O sea, yo siempre pensé, cuando veía la primera temporada, lo que me rechinaba era, cuando él ya ha vuelto de la isla y decide convertirse, en el principio lo llaman Hood, simplemente, ¿no? Sí. Yo lo vi en inglés, el tipo que va con capucha y tal, y no agarra el nombre de Arroa hasta mucho después. Y cuando él va de justiciero por la vida, es el tío más duro que conozco. O sea, Charles Bronson es una bailarina a su lado. Y luego lo ves, lo que representa que hace 10 años o 6 años o 7 años, no me acuerdo cuánto pasa en la isla, y es un idiota, es una flor, es un nenaza. Sí. Hablando, perdón por la palabra nenaza, ¿no? Pero es como muy tierno. Y piensas, sí, no puede ser que en 6... A ver, ¿qué le ha pasado a este hombre? Ha tenido que comer bebés para endurecerse, porque no puede ser. No, hay tanta hay un contraste tan fuerte. Bestia que no te lo crees. Entonces, o no te crees a uno o no te crees al otro. O pasa lo que me pasó a mí al final, que no me quería ninguno de los dos. Ahí fue cuando decidí que no valía la pena. A mí lo que me terminó de descolgar de la serie, en un principio no me caía mal, empecé a mí, después está interesante, y jugaban con eso de el villano del capítulo, ¿no? Claro. Donde traían algún personaje de historieta y lo ponían ahí para que vos te dijeras, bueno, a ver, ¿quién es el villano de este capítulo? A ver, claro. ¿Quién es el ¿De qué historieta van a sacar a alguien para utilizarlo en un capítulo de la serie? A ver, ¿qué otros personajes de cómic aparecen? Ese era como el llamador para mí de lo que fue la primera temporada. Pero cuando se vuelcan en la segunda desde el primer capítulo, aparte de lo del terremoto y eso y toda la parte bien Nolan... No sé de qué estás hablando. No pasé el segundo capítulo. Cuando arrancas una temporada, se vuelcan tanto a esa especie de culebrón inmundo. Después te enterás que CW... por el canal que es y el perfil que tiene un público femenino muy grande. No, adolescentes, básicamente. Adolescentes y femeninos, y apuntando mucho a la parte femenina. Entonces tiene unos se dedican a los culebrones. Claro. Y convierten en un culebrón donde aparte los dos actores tienen menos onda, que son imposibles. A mí no me parece mal eso. Nosotros tenemos otras series, yo qué sé. Si te pones a mirar, yo qué sé... Juego de Tronos tiene mucho de culebrón. Claro. Sí. Y nos encanta. Para los dos lados. Para los dos lados, sí, pero ahora este se casa con la otra, ahora este ya no la quiere. Era el hijo, claro, era el hermano. Pero en Arrow no hay una boda roja. No me joda, carajo, no me comparen la boda, no me comparen una cosa con tenemos la que otra. Tenemos que matarlos a todos, claro, si no tiene gracia. Claro, sangre. ¿Dónde hay una boda roja en Arrow, carajo? Así al final lo que hace falta es eso. Claro. Como decía un conocido podcaster en España, decía que todas las películas deberían empezar con una bomba atómica y de ahí para arriba. Bueno, eso en realidad lo que hacía el podcaster era chorearse la frase de Cecil B. DeMille. ¿Sí? Cecil B. DeMille decía, toda película empieza con un terremoto y de ahí vamos para arriba. Y de ahí para arriba. Mirá, ya entraba con una bomba atómica. Y el personaje de Fry, de Futurama, decía que toda buena película tiene que tener un vampiro y una explosión. Está bien. Lo único que voy a aportar de esto es que, al contrario de lo que decíamos la otra vez de hablando de Black Lightning, que Rodolfo decía que era mirar la serie era una buena forma de conocer al personaje. Ah, y me hizo acordar, tengo una errata. Una errata que me hizo notar DJ Doctor. Que yo dije que los creadores de Black Lightning eran negros, y en realidad esos son los creadores de Pantera Negra. Ah, amigo. Y Tony Isabella, el guionista, no, creador de Black Lightning, es blanco e italiano. Bueno. Así que fin de mi errata. Siendo italiano, en Estados Unidos es como si fuera negro. Me llevan por ahí. Me lo digo porque también es una minoría étnica para ellos, ser italiano. Estamos muy controversiales hoy con los comentarios. Vamos a tener que poner un explícito al final, sí. No, lo que iba a decir, que al contrario de Black Lightning, que la serie es una buena forma de conocer al personaje, ¿sí? Yo le diría a la audiencia que no miren Green Arrow para conocer a Green Arrow. No, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. O sea, vayan por los cómics, mejor por favor, esperen, o por una serie animada, La Liga de la Justicia. Mejor espere al programa que le podemos dedicar dentro de no mucho, a Flecha Verde, de verdad, no, bien, hablamos hablando merece, bien. Merece un programa. Claro. No lo hemos quemado, entonces, podemos hacerle. Sí, sí, ¿podemos hablar más? Sí. Ahí para entretenerse. No, deja pasar una temporada entera y volvemos. ¿Qué tenemos? 70 años de historia para hablar de loco. Está perfecto. No sé, bueno, chicos, es más, creo que se cumplen los 75. A ver, pará, hacen el 41. Hacé la cuenta. No, entonces está, tiene 77. Se ha pasado ya. Ya pasó. Sí. Podemos hacerlo para los 80. Para los 80. Si esto sigue funcionando. Sí, claro. Para entonces. Dicen que si pasamos del sexto, ya está. Y este es el octavo. Pero está perfecto. En la mayoría de los podcasts que pasen del sexto episodio, ya. Nosotros hicimos una parada en el sexto, cosa que me acojonó claro, un poco. Claro, sí, sí. Dijiste, me asusté. No volvemos. Pero sí, podría haber sido el fin. Volvimos. Bueno, entonces lo matamos ya el tema aquí. No recomendamos a Arrow, al menos. No. Eso es como, de ninguna manera. Como la metanfetamina y el crack. Cada uno que la use como quiera, pero nosotros no lo recomendamos. Sin embargo, voy a romper una mínima lanza por lo que significa que la serie tenga el éxito y que haya generado un universo alrededor, porque en cierta medida todos resultamos beneficiados porque le vaya bien. Claro. Sí. La podemos detestar. Eso es otra cosa. Pero al menos arrancó una carrera que ha traído otras cosas. Exacto, buenas. Y capaz, insisto, y dentro del mismo universo, yo ahora que retomé Black Lightning, que para el momento que le dedicamos el programa estaba dudando, y sigue estando muy buen nivel, y que cada tanto miro Legends y lo paso bien con mi hijo, también hay que agradecérselo a Arrow en algún momento. Bueno, vos que decías eso de los niños, yo tengo... Por Flash. Claro. Bueno, Flash sobrino, yo no la miro, pero sobrino, tengo entendido que está muy bien. En la vuelta, a hijos de amigos y demás en la vuelta, que tienen 7, 8 años y están todos fascinados con Flash, por ejemplo. Claro. Sí. Muy fascinados. ¿Veis? Como hacía falta hablar de esto, así hemos purgado la herida. Claro. Es una catarsis y hemos acabado hablando bien de ella y todo. Sí, no la recomendamos, no, bajo ningún pero le hemos encontrado algo positivo, ¿no? Sí. Está. Vamos a quedarnos con eso. Ha acercado mucha gente al personaje de historietas, creo. Que eso también es una buena idea. Si una cosa mala como esa te acerca al personaje, cuando llegas a los cómics... Claro. Igual se abre la puerta de las discusiones que después terminas teniendo con... Pero no, Flecha Verde no es así. No, ¿cómo no? Flecha Verde era así, la serie lo arruinó. Eso es, ya es de... Nos hacemos mayores ya, me cachis. Cuando empiezas a decir, no, mira, nene, en mis tiempos todo esto eran campos. Entonces, arrancamos con un discurso complejo. Bueno, chicos, cerramos aquí y vamos al final a las recomendaciones. Bueno, hoy no quiero empezar yo, que siempre empiezo yo. Va, que empiezas tú, que los tienes aquí encima. Gustavo, arranco tú mismo, arranca tú. Bueno, acá yo tengo una de las... creo que, si me tengo que me animo perfectamente a decir que entre las 20 obras más importantes de la historia del cómic, hay por lo menos 3 de Alan Moore. Sin duda. Y esta, es una, para mí es una de... No hemos hablado de Alan Moore. Estoy contigo ahí. No. Estoy contigo. La tenemos en el bolsillo, la Alan Moore. La Liga Extraordinaria, que fue una muy mala película, convengamos... No, muy floja película. No, podés defender la Liga Extraordinaria. No, película de matiné. Porque acá voy a ponerme en la postura tuya. ¿La viste como niño? Yo la vi como niño. Está bien. La vi como niño en el cine y fue espectacular. Rayos, ¿cómo ser vencido por tus propios argumentos? Qué penoso, no, qué penoso. Devuélveme ese mate, no te toca. A mí me parece que la película lo que tiene es como el candor de esas películas de aventuras que ves en la televisión a las 4 de la tarde. Tiene eso. Nosotros, Gustavo. Nosotros. Él no. Él la buscaba por internet. Esa película de matiné, que es una aventura liviana que vos... El tema fue, creo que durante el rodaje ya fue un problema la película desde el principio, que Sean Connery no se llevaba bien con nadie, que ya no habló nunca con el director. No, pero al margen de eso... Cuando conoces el cómic, sí, te das cuenta de la diferencia, ¿no? Es abismal, o sea, la seriedad abismal que tiene el cómic. Sí, es de Alan Moore, o sea, ya está, con eso te digo todo. No solo la seriedad, a mí lo que me parece interesante de este cómic es la erudición que tiene esta bestia. ¿Sí? Él y Kevin O'Neill, el dibujante, que también hace otro tanto con su trabajo. Sí, le da como una atmósfera de cómic europeo, más que de americano, sí, me parece. Es bien un cómic de autor europeo. Bueno, Moore es inglés, así que... Por eso, tienen esa impronta. Pero más allá de eso, vos en la primera página del cómic, vos lo abrís, en el primer texto que aparece, hay una mano de un personaje con una caja de fósforos que tiene a John Bull. John Bull es la representación de... Es como el tío Sam de Estados Unidos. Ajá. ¿No? Es el personaje humorístico de 1800 y pico, del humor gráfico de esa época, de los periódicos de esos años, que representa a todo lo que es inglés, específicamente. Y el tipo lo que hace es como que criticar profundamente el costado imperialista de Inglaterra. Claro. ¿No? Lo critica de una manera muy profunda y toma para hacer eso... Se ubica en 1898, por ahí, en fines del siglo XIX, principios del XX, y reúne como en un grupo de superhéroes a todos los personajes, entrama un montón de personajes de libros clásicos y de libros de folletín. Tenemos a un personaje de Drácula, ¿no? Mina Harker. Mina Harker. Uh-huh. Separada de su esposa en ese momento. De hecho, Mina Murray. Mina Murray, con su apellido de soltera. Está. Capitán Nemo. El Capitán Nemo, que aparte no es el Capitán Nemo más del libro, sino que ya es hindú. Y es, sí, claro. Pero el Capitán Nemo del libro es hindú. Pero no, está sugerido en el libro. Cuenta incluso cómo fue de la India aprender a Inglaterra y todo. Verne siempre lo maneja siempre como... Lo que pasa es que la ficción nunca lo recogió hasta acá. Hasta acá. Entonces, primero que lo hace. Yo que sé, tenías a James Mason, que era un gran Capitán Nemo en 20.000 leguas de submarino, sí, claro, pero era occidental hasta los cojones. O sea, igual tiene una innovación el personaje, que es el factor innovación, valga la redundancia. O sea, el factor tecnología. No solo la tecnología, su dedicación a Cali, de la diosa de la muerte. Bueno, eso sin duda que sí no está en la novela. Lo de la tecnología sí, ¿eh? Porque él lo que inventa es el submarino. El Nautilus es un prodigio inventado por Nemo, nada menos. Nada menos. Y tenés, bueno, después H.G. Wells, a través del Hombre Invisible. Sí, pensé que seguíamos con los personajes. Por eso, el Hombre Invisible como personaje... Que, al igual que en la novela, es una moral, hijo de puta. Una moral tremenda. El problema de la novela H.G. Wells es que el es un ladrón el que le cae el compuesto que lo vuelve invisible. Y a medida de que no hay las trabas sociales que lo restrinjan, se va al demonio ya en la novela de Wells. Y acá, en manos de Moore, ni se sabe. Más. Acá lo van a buscar, para reclutarlo en el equipo, lo van a buscar a un convento. Y es una escuela de señoritas donde algunas mujeres están padeciendo una especie de ataque sexual por el Espíritu Santo. Que nosotros, que lo hemos invisible. El Espíritu Santo. Se llama el Espíritu Santo y es el hombre. Entonces lo terminan llevando. La última vez montaron una religión. Después de viajan a Francia a buscar a Jekyll, al doctor Hyde. Jekyll y Hyde. Y el que los espera en Francia. El doctor es Jekyll. El Hyde es el Mr. Hyde. Que acá en el cómic nunca antes se vio tan hulkizado como... Totalmente. Sí. Y que de hecho le pasa factura al Hombre Invisible. Sí, sí, sí. Es el que se encarga de pasar. Se encarga de pasarle factura en el segundo tomo. Ahora, que él no quiere. ¿Quieren que ya haga mi comentario? No, por terminar. Favor. Claro, pero terminar. Acabemos los personajes. Terminar el resumen. Y después tenés a un Alan Quatermain, que es el libro de la mina del Rey Salomón. Y varias más. Pero ese creo que es el más emblemático. Que acaso es un adicto al opio. Un personaje venido a menos, como pocos. Es que aprovecha la diferencia de época. También. Las novelas de Hagar son unos 20 años anteriores. Entonces, es un Quatermain viejo. Claro. Y lo mismo pasa con Dupin. Cuando van a Francia, iba a decirles, ellos se encuentran con Dupin, el personaje inventado por Poe, que es el que les cuento de los crímenes en la calle Morgue. Sí, y la carta robada. Y la carta robada. Que les dice... que es el que los espera ya viejo para llevarlos hasta el lugar donde supuestamente van a encontrar al Dr. Jekyll, que comete crímenes muy similares a los del gorila o del mono que hace los crímenes en el cuento de Poe. Claro. O sea, tiene una capacidad de hilvanar todas esas cosas. Bueno, hay otros guiños. El primer oficial del Nautilus es Ishmael de Moby Dick. Cuando en un momento dado tiene una conversación con él y se lo llama por Ismael, y ese es el Ismael de Moby Dick. Que después de Moby Dick termina obviamente trabajando en el submarino de, claro, de Nemo. No solo eso, en esta primera misión tienen que ir a buscar para el gobierno de Inglaterra. Representado por Mycroft Holmes. El hermano agente gubernamental de Sherlock Holmes. Exacto. Tienen que ir a buscar la caborita, que es el elemento antigravedad que utilizan también en un libro de Wells. Es de Roure y Conquistador de Verne. De Roure y Conquistador de Verne. No una de las novelas más famosas del país. Pero hablan de Roure y Conquistador. Hablan de Roure, que Roure conquistó medio mundo. O sea, lo que hace Moore es utilizar el folletín como historia. Lo que pasó en las novelas de Salgari, Verne, Stevenson, pasó. Pasó y lo armó con Conan Doyle. Un solo universo. Claro. ¿Ah? Lo armó un universo. Programa en todo eso. Claro. Y el que tiene eso es un personaje de Zack Romer. Sí. Que es Fu Manchu. Es el villano del opio, el villano oriental, el terror oriental. Y tienen que ir a rescatar de ahí ese elemento para el gobierno. Que al final está Moriarty metido atrás de eso. Opa. O sea, hay todo un entramado. El primer libro de esto es... Es espectacular. Es espectacular. Es, sin duda alguna, una de las 20 mejores historietas que yo he leído en mi vida. No cabe. Por lejos. El problema es de ahí en adelante. A él no le gusta el segundo tomo. No, para mí yo tengo dos tomos y los dos me gustan mucho. ¿Cuántos hay en total, más o menos? Y creo que después de esto hay otra se llama Dossier Negro y ahora hay una serie de tres, una trilogía que creo que cierra. Pero, y están los de Capitán Nemo, especiales por personaje. Lo que a mí me pasa... ¿Todos por Alan Moore, perdón? Sí, el mismo equipo siempre. Moore y Kevin O'Neill. A mí lo que me pasa entre el 1 y el 2 es que yo creo que Alan Moore vio la película y se enojó tanto que hizo una pataleta tremenda que arruina su concepto. Claro. Porque todo lo que pasa en el 2 se pasa lo del 1 por donde no va el sol. Los personajes de la nada se mueren. O sea, yo leo un tipo enojado ahí, que está destruyendo, enojado por lo que le hicieron en la adaptación. Que conociendo a Moore es muy probable. Hoy en día estoy más convencido de esa teoría. Yo solo sentí, sin haber leído todavía las declaraciones públicas de Moore, incendiarias por donde la mires. Sí, porque la película la puso a caer de un burro. Sí. Y después de ahí en adelante ya es un tipo que prácticamente odia a los superhéroes. Bueno, y es para decirle, muchacho, te compraste un castillo con los superhéroes. No jodas, ¿no? En el tomo 2, el que hace alusión Rodolfo, que no le gusta, a mí quizás me guste más por la temática, el tema central en el que ellos se tienen que mover es... La guerra de los mundos de H.G. Wells. O sea, los marcianos empiezan a venir. El tomo 2 lo que tiene es un maravilloso primer episodio que está ambientado en Marte, con todos los personajes. Está John Carter de Marte. Todos los personajes que alguna vez en la literatura del siglo XIX aparecieron en Marte. Aparecen ahí. El tipo los organiza en Marte y los hace hablar en marciano sin traducción. Fantástico. Vos lees 24 páginas donde los tipos hablan en signos que no significan nada. Ojo, en realidad sí significan. Claro. Si te tomás el trabajo de traducirlo, de hacer la desencriptación. Claro. Hablan y lo que dicen tiene sentido. Acá tenés. Espectacular. Páginas y páginas donde hay un lenguaje que no es legible, eso yo creo que es entendible desde todo punto de vista. Y dibujado por Kevin O'Neill, que ese sí no tiene mella a lo largo. Es magistral. Números. Hay muchos autores que han hecho eso de inventarse un alfabeto y un lenguaje nuevo. Y yo creo que todos copian un poco a Tolkien cuando rescata las runas. Runas, todos quieren ser Tolkien. Claro, y si no es que Tolkien no inventó esas runas, existen, son runas nórdicas, pero él le añade unas cuantas para rellenar los huecos y hace todo un alfabeto. Y el lenguaje élfico. Si no es Tolkien, es Star Trek y el Klingon. Sí, correcto. O Han en el Super López y los petizos caramanales. También. Tan famoso como lo anterior. Claro, cómo no. Mi avatar en todas las redes sociales es un petizo. Exacto. Yo no conocía el tomo 2. ¿No? Nunca lo leí. Siguiendo un poco con esto. Después terminan yendo a lo que sería lo que queda de la isla del Doctor Moreau. Ajá. Porque van a buscar. O sea, que hace un repaso por todas las novelas de fantasía que encuentra. Bueno, todo lo que es la literatura del cine del siglo XIX. Lo complementa además, a la mejor usanza de Watchmen, con textos escritos de una manera un poco densa, porque hasta emula el tono folletín. Claro. Donde aparece Randolph Carter de Lovecraft. Sí. Buscando la llave de plata y se vincula, o sea, hace de todo. Mezcla todo. Ahí en un solo universo. Pone todo, para mí esa demostración de erudición creo que es una de las cosas que más... Y la complejidad y la complicidad que logra con quien ha leído estos personajes o estas novelas, mira lo que está haciendo. Si te soy honesto, probablemente ese es mi problema. le quito toda responsabilidad a Alan Moore, aunque sigo sintiendo que es un tipo enojado con lo que pasó. Cuando le empieza a pasar cosas a los personajes que yo amo, que a mí no me gustan, me dejó de gustar. Claro. Entonces, claro, cuando sale del canon. Cuando te tocan el botecito. No, porque en realidad el canon no existe, el canon lo inventa él. Pero cuando para mí, cuando se vuelve como medio burdo, básicamente lo que pasa entre Jekyll y el hombre invisible, a mí me parece una berretada cósmica. Una berretada cósmica. Bueno, no adelantamos eso. Hay que dejarlo para que la gente lo lea. Esto dejó de ser una recomendación y pasó a ser un segundo programa. Vamos a pararlo aquí. Recomendación es, sin duda. Un apartado espectacular para mí es Kevin O'Neill. Su dibujo te pide que tengas ojo de lince, de águila, que mires al detalle. Hay cuadros que... por ejemplo, acá hay una página completa donde vemos como que la primera aparición del Dr. Jekyll. Sí. ¿Ah? Y tiene un chistecito mínimo al costado, que es, hay un tendido de cables de luz y una caja como que tendido, dice Edison y Teslatón. Edison Teslatón se llama la marca. O sea, el loco refiere... A la pelea entre Edison y Tesla. Claro, refiere y pone pequeños guiños escritos. ¿Dónde pasa esto? ¿En qué ciudad es? Porque sí, París, eso es en París. París fue una de las ciudades que cableó y iluminó Edison. Sí, en París donde reclutan al Dr. Jekyll. En ese momento, en el momento del reclutamiento. Porque en realidad en el cómic viajan por toda Europa, básicamente. Sí, recorren todo el mundo. Pero en ese momento, así como está eso, hay montones de pequeños guiños como eso de que arranque el cómic y tenga una caja de fósforos con este personaje de John Bull. Y un montón de detalles que se te pasará seguro, que tienes que leerlo tres veces. Tienes que leerlo 3-4 veces porque tiene tanta cosa. Con mis respetos a O'Neill, me calculo que eso es Moore marcándole uno atrás de otro. Claro. Porque los guiones de Moore tengo entendido que son así de demenciales. Sí, es un demente. Los guiones de él son al cansancio. Queda recomendado, pues. Pasamos al siguiente. Bueno, sigo yo. Venga. Yo tengo una recomendación de Marvel. Bien. Que además es fresquito, porque creo que el último número es una miniserie. El último número salió en febrero o marzo. Se llama Punisher, el pelotón. Y es nuestro querido amigo Garth Ennis volviendo a hacerse cargo del personaje. Me paro y pongo la mano en el corazón. Una vez más acompañado por, creo que es croata, Goran Parlov. Es un equipo que ya habían hecho varias series dentro de la serie Max de Punisher. Sí. Y acá en particular es... Yo Garth Ennis te lo podría dividir en dos... Hay dos Garth Ennis para mí. El jocoso de le metió la pija en el ojo, juá, que tenés que tener un humor especial para seguirlo, que a mí me gusta, me divierte, hay momentos que me cansa. Y el otro, el que está totalmente abocado a contar las cosas en serio. De hecho, él en Punisher hizo las dos cosas. Tiene toda una saga junto al finado Steve Dillon, que es en joda, donde además Punisher en algún momento usa el hombre araña de escudo mientras se pelea con un ruso mutante con tetas. Estoy citando la historieta, ¿eh? Sí. No es que estoy exagerando. Lo mismo que hace en Preacher. Sí, incluso en Preacher va y viene dentro de los dos Ennis que le conozco. Cuando le tocaba hacer superhéroes, obviamente Ennis los desprecia y lo que hace es reírse cruelmente de ellos. The Voice. Exacto. Sí, The Voice es espectacular. Pero con Punisher se ve que en algún momento la parte bélica del personaje le puede y lo trata con más respeto. Esta en particular es Garth Ennis sacándose las ganas de contar una historia de Vietnam. Por tanto, Punisher podría ser cualquiera, podría ser ese teniente recio y con eso ya estaba. Lo que hace Ennis es una entrevista que un escritor le hace a cuatro sobrevivientes, que en la actualidad, o sea, hombres de 70 y algo, que se acuerdan del primer tour del teniente Castle en Vietnam. Al parecer, él tuvo, te lo explican acá, tuvo dos o tres tours en Vietnam. El primero, él vuelve a Estados Unidos y vuelve a Vietnam. Para cuando vuelve la segunda vez es que matan a la familia, no sé qué. No es acá. Acá lo que te muestra es que este escritor como que quiere hacerse una idea de cómo se construye Punisher y entrevista a cuatro tipos que solo pueden hablar bien de Punisher. Claro. Porque en realidad hablan bien de Castle. No, nunca lo conocieron como Punisher, solo lo conocieron como el joven teniente Frank Castle, cuyas decisiones les aseguró la supervivencia a ellos y a casi todo el pelotón también. Claro. En 6 episodios, lo que hace Ennis es contarte un par de batallas específicas de la guerra de Vietnam, en una temprana guerra de Vietnam. Y como siempre que se pone las pilas y lo hace en serio, es súper cuidadoso y respetuoso con los dos bandos, los vietnamitas están presentados de una manera muy empática porque el escritor entrevista a un coronel en Vietnam que se acuerda de esa batalla y todo, que no, no llegó a verle la cara a Castle, pero estaba en el lado de enfrente. Y en 6 números, Ennis se manda una historia muy concreta y muy contundente de guerra que tiene pequeñas, tiene las pequeñas malas leches que él pone, pero muy controladas en pos de lo que está narrando. Y además dibujada por Parlov, que es una bestia. Es una bestia, un tipo narrador de primera, que te, lo que es la, la violencia, la muerte, la sangre, lo tiene, es muy, muy contundente la lectura. Son 6 numeritos nomás. Y a mí está, siempre que Ennis vuelve a Punisher, a mí me resulta muy, muy, muy interesante. Y esto es como una historia distinta, si se quiere. Más para los amantes del cine bélico también. Tal cual. O sea, si a vos te interesa ver una historia en la guerra de Vietnam, es ideal. Que sea Punisher o no, es secundario. De hecho, es como una, me da la impresión que es como una excusa comercial donde Ennis aprovecha y ñácate, te encaja una historia que él quería contar. Te ganas de escribir algo de Vietnam y aprovecha. Y aprovecho. Tenemos a alguien por allí. Ya está. Perfecto, pues quedamos ahí. ¿Qué hacemos? ¿Voy yo primero o vas tú? Yo voy a ser breve para recuperar tiempo. Dale. Que se nos fue un poquito. Dale, dale. Pero bueno. Te están mirando a vos, Gustavo. ¿Por qué yo no fui? No, es la emoción. Yo no fui. Fue la emoción. Yo no fui. Yo me voy de vuelta para el continente. Va, para el continente, para el país del sol naciente. Bien. Lo que voy a recomendar es Vagabond. Ajá. Impresionante. Bien. Totalmente de acuerdo. No soy de leer mucho manga, pero... Y de los así pocos, llevas dos recomendados. Sí, sí. De lo, por eso hay que traer un poco di la... Que sí, la que sí. No es muy de leer manga, pero es el único que nos va rescatando en ese aspecto. No, pero que... Oyentes, alguien que lea manga y quiera venir aquí a grabar con nosotros, bienvenido. Está bienvenido. Este manga lo empecé a leer antes de conocer el de Berserk, que fue el que recomendé hace un tiempo. Y hasta el momento era mi favorito y ahora creo que queda en el segundo lugar porque Berserk... Le gana por ciertas cosas, pero debe ser uno de los mejores seinen que se deben haber hecho. Vagabond, el autor es Takehiko Inoue, y lo arrancó en el año 98. Van hasta el momento 37 volúmenes. Bueno, y se dice que Berserk sigue... van 39, así que más o menos, ¿no? Sí, 38, 39 Berserk también. Berserk sí van... Sí, 38 por ahí. O 39. Más o menos. Pero estos son menos números, me parece. Bueno, no sé. No sé. Eso habría que averiguarlo, sí. Pero sé que son 37 volúmenes. Se suponía que terminaban el número 37, pero desde las editoriales de Japón se dice que se va a seguir publicando. Hasta ahora no ha salido ningún número desde el 37, así que no sé. Posiblemente ¿vos tenés los 37 leídos? No lo terminé. Creo que voy por el 16, por ahí. Un montón, de todos modos. Sí, no, es una lectura bastante ágil. O sea, Vagabond es un seinen, ¿ah? Que como decía, arranca en el 98. ¿Y de qué se trata? Bueno, básicamente, si les digo Miyamoto Musashi, ubican. El libro de los cinco anillos. Es el creador del concepto de la filosofía de samurái. Miyamoto Musashi... Es de samuráis. Claro. Claro. Sí. Empecemos a manejar conceptos que el neófito entienda. Yo, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Es la historia de vida y obra de Miyamoto Musashi. ¿Quién es Miyamoto Musashi? Es el guerrero más famoso de la historia japonesa. Ajá. ¿Ah? O sea, como todo manga, o sea, empieza y termina... ¿Cómo? Perdón. ¿La historia? ¿En cada volumen hay una historia distinta o no? No, eso es lo que iba a decir. Ah, es como continuará, cada volumen. Exactamente, o sea, es lineal. Perdón, no me salía la palabra. No. Y el primer volumen en realidad arranca con la juventud del personaje, donde no se llamaba Miyamoto Musashi. Uh-huh. Nos lleva a una guerra, yo no conozco mucho de la historia japonesa, la verdad. Está bien, tampoco hace falta para leer el cómic. Sí, claro. Sin duda. Pero sí nos lleva por sucesos históricos. Creo que es el periodo Endo, no me acuerdo bien, pero creo que sí. Sí, y bueno, si lo dice el DJ Doctor, listo. Te voy a decir que sí. Y bueno, la verdad que artísticamente, o sea, está dibujado también por Takehiko Inoue. Y es espectacular cómo dibuja los trazados del tipo, el nivel de detalle. Es un blanco y negro, ¿no? Como la mayoría de los mangas. Sí, pero en cada volumen él hace unos especiales. Las primeras páginas de cada número son a color. Y es como tirando más realista, ¿no? Que lo... Tiene un dibujo bastante realista. O sea, no deja de no, tener si esa... es necesario, tenemos líneas cinéticas y exageraciones. Pero por lo que estoy viendo acá que estás mostrando vos, sí. Tiene como el realismo, lo tiene muy presente. Es espectacular. Es como un balance entre lo que es el dibujo clásico manga y el realismo. O sea, por lo menos le da un nivel de detalle. ¡Puf! Como también los últimos números de Kentaro Miura en Berserk, ¿no? O sea, es un tipo que se nota la evolución. Pero este tipo es un grosso, o sea, desde el año 98. Te muestro las primeras páginas, este es el primer volumen. O sea, sí. Estamos hablando de algo que se dibujó hace 20 años y podés ver que es un loco con una calidad brutal de principio a fin. Y qué bueno que les iba a decir... En este primer volumen lo que muestra es la juventud. Después de ahí vamos viendo la evolución del personaje, cómo él se dedica. Que es una evolución filosófica, aparte. Es un concepto de vida donde el tipo se va metiendo en un montón de cosas que lo terminan llevando a escribir lo que es después el libro de los cinco anillos. Exactamente. El libro de los cinco anillos, que es el camino del samurái y todo eso. Parecido. Va por ahí, ¿no? Ese es el bullido, pero ese es parecido. Es el bullido. Cómo el tipo va evolucionando y a raíz de un suceso de su juventud. Se dedica a vagar por Japón mejorando su técnica. ¿Ah? Y bueno, evidentemente va conociendo otros personajes, aparecen otros personajes históricos del Japón. Y por momentos tiene como unas manchas de shounen. O sea, es un seinen, es una lectura para adulto, ¿ah? pero tiene eso de shounen en las escenas de combate, sobre todo. ¿Qué es shounen? Recordemos que es el tipo de manga que está... es un tipo de manga de acción apuntando al público adolescente. Ahí va, bien. O sea, tiene unas escenas de combate dinámicas, ¿no? Yo mucho me temo que me sacás de hentai y no conozco ninguna otra especificación. Y justo esa venido a conocer. Es la más popular, no seamos malos. Es la más popular. Bueno, has hecho el chiste y lo hemos entendido todos, así que... ¿Todo sí? Algo de eso hay. En español está publicado por Ibrea, tanto Ibrea España como Ibrea Argentina. Sí, yo leí los tomos que llegué a leer, que me quedé por el 12, porque son, me lo han ido pasando diferentes amigos que leen, me encantaron. Sí. Y estaba esperando, bueno, díganme cuando se termine, así me la compro. Porque esa es la idea, para poder tenerlo y leerlo como corresponde. Yo creo que es totalmente recomendable. Sumamente. Es muy lindo el de verlo. Y muy entretenido de leerlo. Y bueno, la edición que hace Ibrea, la verdad que es bastante, bastante buena. Vienen con una contracubierta a color. Y en cada número viene con un no todos son poemas, pero sí vienen con un pensamiento del autor. O sea, en cada número él deja como una... Casi que haikus. Sí, exactamente. Así que nada, Vagabond... de Takeshi Koinoue, y lo pueden conseguir por la editorial de Ibrea. Perfecto, y falto yo. Y hemos pasado por Inglaterra, hemos pasado por Estados Unidos, hemos pasado por Japón, y yo voy a Francia. Yo voy a recomendar un Asterix, que no hemos recomendado nunca un Asterix. Muy bien. Voy a recomendar un Asterix que no es muy conocido en realidad, que es el Asterix en Helvecia. Es un poco raro, porque Helvecia es lo que es Suiza. Hoy en día, ¿no? Y es uno de los números, de los últimos números que aún estaban hechos por Goscinny. Por la dupla. Por la dupla Uderzo y Goscinny. Y está muy bien, es un gran cómic porque ya no explica muchas de las cosas. Porque precisamente por eso, porque llevaban ya muchos números y ya no hace falta contar que si la aldea está rodeada por no sé qué. Ya van muy al grano, ¿no? Y es una crítica brutal a los suizos. Es muy divertida porque ellos en realidad son, entre comillas, los buenos. Pero los critica muchísimo porque, por ejemplo, están todo el día haciendo fondís. Comen queso. Y la vez que Panoramix les da poción mágica para que peleen los romanos, la ponen en una fondí y la comen con queso. Y la gracia de este número es en el que Asterix y Obelix, todo lo que hacen, todas las peripecias que pasan y tal, es para conseguir lo que ellos llaman una estrella de plata, que es una Edelweiss, una flor que solo nace después del deshielo, en las cumbres muy altas, y que servirá para hacer una poción para curar a un romano. O sea, que Panoramix quiere curar a un romano que es un recaudador de impuestos. Ya. Y claro, el regador de impuestos se dedicará a joder a todos los que tiene a su alrededor, ¿no? Y esa es la gracia, ¿no? Vamos a curar a este que es un poco, este va con nosotros. Yo lo recomiendo todos los Asterix que puedan, e incluso cuando ya no son la dupla y para mi gusto bajó un poco el nivel del, pero igual Uderzo, creo que lo hablamos, sí, lo habíamos hablado alguna vez, lo hablamos en un asado, posiblemente fuera del micrófono, fuera del micrófono. Y yo creo que los primeros libros que hace Uderzo solo, que alguien me dijo alguna vez, güey, que las notas todavía estaban de Goscinny, bueno, yo por no las razones no que sean, todos aún, así que tengo que darle el que va a Oriente Medio, a donde está el chiste del petróleo y que se cruzan con las tribus de los hititas, los acadios, ese es Uderzo solo y es buenísimo. Claro. O sea, me parece que hay varios libros que todavía Uderzo mantiene el nivel, después hay algunos que no. Claro. Y tengo, se lo regalaron a mi hijo y aún no se lo sustraje para leer, el nuevo, el del año pasado, que es con un equipo renovado. Completamente nuevo. Asterix en Roma es. No. ¿Puede ser? Asterix y los romanos, creo que se llama. Lo último que hizo Uderzo fue cuando aparecen las madres, ¿no? De Asterix y Obelix, que hay un número en el que creo que fue a finales de. No sé si es los años 2000, ¿no? Puede ser. 2004, 2005, apareció el último número en el que él aparece también dibujando y llorando, en el que hace aparecer a la madre de Asterix y de Obelix. Y explica un poquito cómo se crían entre ellos. Este que digo yo, no me acuerdo el nombre, pero es con dos artistas que tampoco conozco, pero que son como los oficiales de ahora en adelante, claro, que ya llevan dos álbumes con los personajes, y que se supone que mal no les ha salido. Podríamos dedicarle todo un programa a los personajes que son de un autor y se pasan a manos de otro, porque a mí me parece que algo tan característico como es los superhéroes, que son personajes de muchos autores. Hoy, hablando de Fontana Rosa, decíamos, no son personajes que podría ser otro. Claro. Yo creería lo mismo del Corto Maltés y mira vos. Y mira qué bien. Que ya lo habíamos hablado. Yo soy un maldito fundamentalista. ¿Y leíste el Corto Maltés sin... No, Brad, de ninguna manera. Ni lo pienso leer. Soy un maldito fundamentalista. Y la frase muy buena es, no lo he leído, no lo pienso leer porque es una mierda. Sí, no. Conozco gente de esta. Ya sabes. No lo he leído, no lo voy a leer, pero ya sé que es una mierda. Las ideas mágicas. Totalmente. Bueno, pues esa es mi recomendación de algún Asterix y me estoy quedando ya sin cómics que he leído, así que voy a tener que darle prisa. No, porque estoy leyendo cosas que me habéis recomendado vosotros y han salido. Por ejemplo, yo volvería a recomendar los G-Comics que acabo de pasar al siguiente, que ya habíamos recomendado, que me pareció espectacular, pero claro, repetirse queda feo. Así que... Sí, ¿qué pasa en el programa que Coque siempre recomienda algo que ya recomendaron los otros? Es lo único que voy leyendo. O sea, yo soy como el oyente. Que alguien le recomienda algo, lo leemos. Eso te iba a decir, claro, digo, por lo menos sabemos que funcionan nuestras recomendaciones. Sin duda, Coque los lee. A mí me gustan. Al menos con Coque. Con Coque, claro, funcionan. Berserk, por ejemplo, ya estoy. He conseguido algún numerito y voy a empezar a leerlo también. Y ahora voy a tener que empezar a buscar este. Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Nos faltará, por eso sí, la recomendación musical. Que la tengo. Quedó la semana pasada que hicimos un cambio, porque como hablamos de Mujer Maravilla, sí, teníamos un tema de referente a Mujer Maravilla y dijimos, pasemos a un tema que tiene que ver con otra cosa, que fue el tema de Wolverine, y ahora. Ahora sí que hablamos ahora de Mujer Maravilla. Ahora sí hablamos de la gran mancha en la vida de Billy Joel. Uy, uy, uy. Que es una banda que se llama Attila. Ay, Dios. ¿Está? En el año 70, Billy Joel venía de no sé de dónde. Tenía jóvenes 20 años. En el año 70, la droga corría. No, esto creo que va, no sé si va por ahí, pero me parece que va por otro lado un poco más. Pero ellos venían de un proyecto medio de hard rock. Uh-huh. Y él y el baterista se deslindan de ese proyecto y forman Attila. Sí, porque Billy Joel tocando hard rock no lo veo, ¿eh? Bueno, pero Attila es de heavy metal. Es una banda heavy metal, o sea, casi heavy metal. Hay una Attila nueva de 2005 para acá que es una banda de metal. Sí, seguro, señores. Piano Man una vez tocó heavy metal. Exacto. Así que bueno, cuando estuvo en Attila en ese proyecto, que los invito a buscar la tapa del disco para que vean a Billy Joel vestido como un vikingo, casi con pieles y cosas así en la tapa del disco. Estupendo. No tiene desperdicio. Yo puedo decir que soy muy, muy fan de Billy Joel. Sí, ¿cómo no? Me parece un capo total, un tipo que debe tener 20 canciones que son maravillosas. Que son himnos. Sí, ojo, no estoy hablando del desmedro de él, sino que vean el pasado oscuro, ¿no? Yo creo que uno de los primeros. Yo creo que uno de los primeros vinilos que compré en mi historia, comprados por mí directamente, el primero creo que era de Loquillo y el segundo entonces fue uno de Billy Joel. Bueno, yo tenía un disco doble, cuando todavía se compraban discos, que era un concierto en Las Vegas de piano contra piano de Billy Joel y Elton John tocando canciones cruzadas uno de otro. Opa, mira. Es maravilloso ese concierto. Sí. Tocan juntos algunas, tocan algunos propias y algunos la del otro. y es alucinante. Ah, interesante, no conozco, no conocía. Es una maravilla, una maravilla. Porque si hay, si alguien puede tener 20 himnos a la altura de Billy Joel, es Elton John. Elton John, sin duda. Entonces, sin lugar a dudas. Creo que está por encima y un poco. Es probable. Pero Billy Joel se dio un gusto que creo que no se lo puede dar Elton John. Ni que quiera. No, claro. Es que ese disco, Attila, disco homónimo de la banda, es considerado uno de los peores discos de la historia del rock. Ah, o sea, muy bien. Si eso es un gusto, no cabe duda que entras en el Hall of Fame, pero por abajo. Por abajo, ya, por el fondo. Y bueno, Wonder Woman es uno de los temas de ese disco y es el que vamos a compartir hoy. Pues venga, que suene.